Área reservada, directos. Imagínate tú lo que es encontrar a una de las figuras que tú siempre has querido conocer en tu vida. Directos. Viendo un video de un concierto mío en el lobby del hotel. Directos. Y gozando como un niño, ¿sabes? Y cuando lo vi, me saludó, hey, babe, o sea, todo eso, y fantástico. Directos. Allí oí a Mike tocar las dos loretas, y lo que me atrajo de la pieza fue... Directos. Él rompe, o sea, es una melodía muy sencilla si te pones a ver, pero es cromática. La melodía sería como... Pero él la rompe así. O sea, que hay una mentalidad ahí detrás de todo eso. Directos. Y claro, con el funk abajo... Yo le metí la timba, por supuesto, detrás, porque le metí un poco de guaguancó. Directos. El groove, que tú hablabas anteriormente, o sea, el ritmo, es una timba bien enfocada hacia guaguancó, porque con esa... Es entre funk y guaguancó. Es como una timba cubana, como que se puede poner hasta un montón encima, que... ¿Sabes? Es lo que está metido atrás en la cabeza, claro, que uno se tira por el lado del jazz y comienza... Sigue, ¿sabes? Y es una cosa muy interesante porque es un blues menor, pero con la mezcla de lo afrocaribeño, yo creo que se volvió bastante interesante. Directos. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Os saludo y bienvenidos a una nueva edición de Área Reservada. Aquí en este dial, bueno, la hemos venido escuchando a lo largo de los últimos meses muchísimo aquí y sobradamente conocéis su disco, Mischa Adams, del álbum titulado God Bless the Child. Y hoy tenemos la suerte de tener aquí en el estudio a Mischa, a la que vamos a recibir, pues en principio, pues felicitándola, ¿no? Porque es su cumpleaños, Happy Birthday, Mischa. 22 años tiene, sí, en este momento. Y ese disco que realmente, pues, es relevante en tanto en cuanto es una artista muy joven y que realmente ha conseguido, pues, en su álbum hacer una mezcla tanto de temas que ella misma ha compuesto, es decir, demostrando que tiene mucha calidad como compositora y asimismo también, pues, a la hora de realizar versiones, covers, pero no siguiendo, digamos, la estructura de los originales, sino haciendo, pues, realmente peculiares o con unos arreglos muy originales los temas clásicos, estándares del jazz que se incluyen en este disco, en este álbum. Mischa, buenas tardes y bienvenida a Área Reservada. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, gracias. Un poquito cansada, pero muy feliz. Bueno, realmente conocemos muy poco de la música de su país, que es Filipinas. Ella ha nacido en Manila. Que nos hable un poco si realmente hay mucha gente joven como ella que haga jazz en Filipinas. Mischa, we know very little about Filipino music, and we really don't know if there are young artists like you that play in Philippines. Could you tell us a bit about the scene in the Philippines? Hay muchos músicos que son jóvenes, pero no en jazz. Mostly they play, they like rock and reggae, y la escena de jazz en las Filipinas es muy muy corta, muy pequeña. Muy pequeña. So it's a very small world and everybody knows each other, but it's difficult to be a jazz musician because the people aren't really educated about jazz in that country, and they, when they hear jazz, they say, oh, it's for old people and it's boring and all of this. El mundo del jazz es muy reducido en Filipinas. De hecho, dice Mischa que se conoce todo el mundo en la escena del jazz en su país. Y además hay una concepción en Filipinas de que el jazz es un género para personas ancianas, para personas mayores. De manera que es difícil salir adelante en el mundo del jazz en su país. Uh-huh. La ascendencia de ella, es decir, padre y madre, tienen que ver, pues, con el mundo de la cultura, con el mundo del arte. Y si los dos, pues, han tenido influencia, ¿no?, en lo que haces. Sí, sí. Especialmente mi madre, porque estaba un vocalista de folk, ajá, en the 60s. Durante los años 60 su madre era cantante de folk en Filipinas. So, I grew up listening to lots of Joni Mitchell and James Taylor and Beatles and songs like this. And my father, when I was growing up, wrote a lot of poetry as well. So he started me off writing my journals and things like that. Creció escuchando a Joni Mitchell, James Taylor. Y además, el hecho de que su padre sea poeta le ha ayudado mucho en el mundo de la música. Aprendió mucho de él. Bueno, pues esto como introducción y Miska nos va a ir presentando los temas que va a ir realizando. Y además tenemos sorpresas, sorpresas importantes, puesto que ella no solamente va a realizar temas de su disco, de este God Bless the Child, sino que también va a hacer temas de un segundo álbum que ella editará pues, dentro de algunos meses. Así que, Miska, el primer tema que vas a hacer. God Bless the Child. Uh-huh. This is the title song of my first album. And it's a very significant song because this is actually what I was singing when Candid first saw me performing on stage. And also partly because Billie Holiday is one of my favorite singers. Es el tema que estaba tocando cuando los representantes de Candid la conocieron. Y además Billie Holiday es uno de sus grandes preferidos. That's not shallows, so the Bible say, and it still is news. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child. cost of bread and such. You can help yourself, but don't take too much. Mama may have, and Papa may have, but God bless the child. Miska Adams haciendo jazz con 22 años y el sello en el cual ella graba, que es el sello Candid, es un poco el especialista en Inglaterra en sacar pues gente como tú, ¿no? Gente muy joven, lo hizo en el pasado, por ejemplo, con Jamie Cullum y ahora contigo, es decir, que puedes estar a gusto en el sello, ¿no? Candid Records, where you're playing right now, has always defended independent artists like you, young people like you. What's it like at Candid Records? It's great for me as an artist because I get to do the kind of music that I want to do, which I think if you're plunged straight into a major label, it can be difficult. But this has really allowed me to explore the kind of music that I like, and it's also allowed me to meet a lot of other musicians. Like, this is Phil Peskett on piano, and he's part of the British band that I'm playing with now. Candid Records le permite hacer la música que a ella le gusta. Dice que si te sumerges inmediatamente en una gran discográfica es más complicado. Además, Candid Records le ha permitido conocer a otros jóvenes artistas como ella y nos ha señalado a Phil Peskett, que es su pianista ahora mismo en el grupo inglés con el que toca. El pianista que está aquí acompañándola hoy en este programa especial íntegramente dedicado a la cantante Miska Adams. Y la gente, digamos, sus amigos jóvenes como ella, que lógicamente estarán más inclinados hacia el pop, hacia el rock, hacia el funky, hacia el groove. Es decir, ¿qué le dicen a ella o qué le comentan cuando ella les dice pues que realmente lo que siente, lo que canta es jazz, ¿no? Miska, what does the group of friends that you go around with that probably listens to pop, groove, funk, rock, other types of genres of music, what do they say when they see you playing a genre that's unknown to most young people? Well, a lot of my friends actually listen to jazz. In the Philippines, I mean, I grew up, you know, around musicians and artists, and they were always a lot older than me because they would be friends of my mom's, and I'd spend a lot of time with them. So they were very excited that I was playing jazz. And I don't. Nobody ever thought it was strange, you know. I think they like it. No, al contrario, dice que de hecho muchos de sus amigos escuchan jazz al crecer en Filipinas y al escuchar el jazz que le ponía en casa su madre. Dice que se movía mucho con las amigas de su madre y de hecho creció con gente que le escuchaba el jazz y que se enorgullecieron del hecho de que ella entrara en esta escena, en este género de música. Hemos escuchado God Bless the Child, el tema de Billie Holiday, y si realmente, y ella nos ha hablado antes, por ejemplo, de Joni Mitchell también, con ese sentido, cuando Joni ha hecho jazz más moderno y Billie Holiday, digamos, en el aspecto más clásico, si unimos esas dos, digamos, influencias, tenemos un poco el sentido, la orientación musical de Miska. Joining Billie Holiday and Joni Mitchell, which are the two very different styles of jazz, if we were to put both of them together, the modern and the classic, is that what Miska Adams is? I think that's what she's trying to be. Es lo que intento ser. You know, I mean, at the moment, I'm still growing as a musician, and I'm actually learning a lot from the people I'm working with now. That is the direction I would really love to go in. And I'm starting a jazz course in September, so I think that'll help me really get to grips with the sort of the basics and the grounding of jazz, and from there I can, you know, bring in other influences, because I love world music and I listen to all kinds of things, so it's good working with the band now, the British band. That's sort of where their style is as well, so it's helping me sort of bring in what I think I want to hear. La unión de Billie Holiday y Joni Mitchell es más o menos la dirección que quiere tomar. Dice que además va a empezar ahora un curso que espera que enriquezca sus fundamentos musicales y de hecho, además, los músicos con los que trabaja ahora están ayudándole mucho a ampliar fronteras, horizontes en el mundo del jazz. Vamos a escuchar el segundo tema, Miska, ¿qué vas a hacer? ¿Nos lo presentas? Bueno, es Autumn Leaves. Uh-huh. Y tú me dices que eso es esto lo hemos hablado antes de empezar el programa. Efectivamente, la audiencia de Área Reservada, sí. Pues digamos que es el tema por llamadas que hemos recibido al teléfono, en fin, sí. Que más hemos programado del álbum, ¿eh? Entre uh-huh. otros muchos, o sea, no uh-huh. ese, pero le hemos cogido un poco de hit single de lo que es tu disco. No sé si hemos acertado o no, pero desde luego la gente nos lo ha pedido así. Ok, well, eso es lo que voy a cantar. A cantar ahora. Pero es una versión un poquito diferente del álbum, porque I don't play this with the band I'm with at the moment, so we're going to do a different version with Phil now. No es la versión que toca con el grupo. Pero es similar. Es parecida, pero no es la misma. Vamos a escucharla. Thank you. see your lips, though the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I hear old winter song, but I miss you most of all, my darling, when Autumn Leaves, esta es la versión, el tema que tal vez del disco pues más hemos venido escuchando, y una versión, un arreglo distinto, pero excelentemente realizado por Miska, y que es uno de los temas estrella, no cabe duda, de su disco. Hay músicos ingleses que te han ayudado a llegar a Inglaterra desde Filipinas, y hay un saxofonista que a mí me gusta mucho todo lo que hace, que es Courtney Payne, uh-huh. Un saxofonista que también que tiene un sentido muy moderno del jazz. Y un guitarrista del cual en el programa En Área Reservada también hemos escuchado discos que él tiene grabados en solitario, Cameron Pierre, que sí. Es guitarrista de Courtney y que, bueno, sabemos, de alguna manera te han ayudado a dar ese salto a Inglaterra ellos. I was singing in the first half of their concert when they came to the Philippines. They gathered a group of Filipino artists to do the first half of the show, and Courtney Payne played in the second. Now, because Cameron Pierre was signed under Candid, I'm not sure if he still is he? They were there, the representatives of Candid were there, and they seemed to enjoy the performance very much, so they took the video and they sent it to Alan Bates in London, and that's how we got in touch eventually. Cuando fue Courtney Payne a tocar a Filipinas, Candid junto a un grupo de jóvenes filipinos para hacer la primera parte de su concierto, les gustó muchísimo, de hecho, y así es como Miska Adams entró en contacto con la discográfica con la que actualmente está. Con el sello Candid. Y, bueno, hemos hablado antes de Billie Holiday, de Joni Mitchell, pero me gustaría conocer de Miska Adams alguna opinión sobre gente que en este momento, desde una órbita, digamos, muy joven en cuanto a edad, pues está marcando unos parámetros muy altos dentro del mundo del jazz. Es decir, por ejemplo, el caso de Norah Jones. ¿Qué opina ella un poco del fenómeno Norah? What's your feeling about young people in the world of jazz, like Norah Jones, today that are changing the standards of jazz, that are transforming what jazz is as a genre of music? I think it's great. I mean, I'd love for more people to enjoy jazz, but I like that people are mixing it up now, because I mean, for me, jazz itself doesn't have to have a particular sound. I mean, you can play with it as much as you want, and that's why it's so much fun to be a jazz musician, you know, because there's so much you can do with it once you've learned the fundamentals. There's so many places you can go, and I think it's great that a lot of young artists are coming out now and doing that. Sí, según Miska, jazz es un género ilimitado que permite la entrada de otras formas de hacer música, y le parece fenomenal que se integren nuevas maneras en lo que es el jazz clásico. No entiende por qué el jazz tiene que tener un sonido concreto, común, conocido por todos. Sí, en eso estamos absolutamente de acuerdo. Y ese sonido concreto pues lo ha roto ahora, por ejemplo, gente como Norah Jones. Pero también me gustaría que me hablase pues de otras artistas, como por ejemplo Madeleine Peyrou, como por ejemplo Cassandra Wilson, también, bueno, que es una gran cantante y que realmente siente como músico. ¿Qué opinión tienes de Madeleine y de Cassandra? Yo encanto los dos. Me encantan. Me encanta. Me encantan los dos. Vocalistas, músicos, especialmente Cassandra Wilson, and I started listening to Madeleine Peyrou only last year, and I like her very, very much. I think she's got a wonderful style, and She sounds a lot like Billie Holiday, but not too much. She still has her own Solo empecé a escuchar a Madeleine Peru hace un año. Dice que su estilo se acerca mucho a Billie Holiday sin llegar a ser el mismo. Bueno, pues estamos en Área Reservada en Radio 3 y estamos disfrutando de la música en vivo, de la música en directo de Miska Adams, que está acompañada por el pianista Phil Peskit. Miska, ¿qué vas a hacer ahora? Ahora una original. ¿Sí? Del álbum God Bless the Child. It's called Somewhere in the Night, and this is actually a new arrangement of it that we did with the band, with the Phil and the rest of the band. The band leader, John Hoare, did a new arrangement for it. So I hope you like it. Se llama Somewhere in the Night esta canción y es un nuevo arreglo que han hecho o que ha hecho ella con los músicos con los que toca actualmente. Eyes have come out to shine somewhere in the night. You feel the dark's tight embrace. I wish my eyes could shine so bright, then I would find my way to you. Night has thrown a cloak over my head. I'm taking blind steps and I don't know. Somewhere in the night, picking my way between the holes, frightened that I may fall through. You shine a light for me and I see you. I wish my eyes could shine so bright, then I would find my way to you. Night has thrown a cloak over my head. I'm taking my steps and I don't know what to do. Thank you. Mischa Adams en Área Reservada. Estamos escuchando su música en directo. Seguro que hay mucha gente que a lo mejor este próximo fin de semana pues va a Londres y siempre estamos acostumbrados a los mismos lugares, Jazz Café, Ronnie Scott, pero ¿cuáles son los sitios donde se puede escuchar jazz como por ejemplo el que hace ella? I'm sure that plenty of Spaniards are going to be going to London this weekend, and we would like to know which are the places to go now in London besides the ones that have already been mentioned. Well, I'm still trying to discover the London jazz scene, but aside from did you say Ronnie Scott's and the Jazz Cafe? That's right. There's also Pizza Express Jazz uh-huh. Club on Dean Street in Soho, and then you can also go to Club 606 or the Vortex as well. Pizza Express, Club 606, son los sitios que están ahora de moda en el mundo del jazz en Londres. ¿El sonido de esos discos a Mischa le gusta que predomine la voz o que realmente suene todo como grupo, como banda? In your songs, Mischa, do you prefer for the vocals to be heard more, or for you, do you like the music to be mixed together and on the same plane, having it all sound together at the same time? Well... I'm not much of a sound engineer. But, no soy ingeniero de sonido. But I do like to have the voice sounding very close to you. However, when I think there's a certain way to mix the songs so that it sounds I don't know how to describe it. No sé explicarlo. Me gusta que la voz esté muy cerca del oyente. But there's a sound when it feels like you can imagine where the instruments are in a room. And I quite like how they've done that. Me gustan los arreglos en los que el oyente, a pesar de no estar presente, sabe dónde están los instrumentos dentro de la habitación. Bueno, digo esto porque, por ejemplo, bueno, pues grandes vocalistas, podríamos hablar de muchas, ¿no? Diana Krall, etcétera. Les gusta, por ejemplo, no tener, digamos, su propia banda, sino grabar discos con grandes músicos seleccionados específicamente, bueno, pues este guitarra, Russell Malone, pues este pianista, tal, ¿no? Y uh-huh. Tommy Lee Puma, que es el productor de ella, pues, por ejemplo, coge músicos de aquí y de allá para la grabación de sus discos. A ella le gustaría, por ejemplo, a Norah Jones, le gusta grabar con los Little Willys, es decir, con su grupo. ¿A ella le gusta seguir con propia banda o le gustaría hacer discos con grandes músicos? There are vocalists like Diana Krall who likes to choose specific musicians at different points in time in order to play, and her producers pick the best ones for her, whereas Norah Jones likes to have her own band, a specific band, and always to play with that band. What do you feel about this? Well, personally, I prefer to work with the same group of people, because I think it's really important to build up a relationship with the people that you're playing with, and it really comes through in the music if you get to know each other very well. And you know, it's also part of the fun of performing for me. And I've never really worked as a solo artist. I always like to work very much with the band. Also because I think other people's ideas make the music richer rather than just doing it all on your own. There's so much more, you know, there are a lot of things that you wouldn't think of that somebody else would. Si lo haces todo solo, la música pierde en riqueza. Le gusta trabajar con una banda. Además, le suma esto que cuando tiene una banda concreta con la que trabaja y se desarrolla una relación positiva con la banda, la música también se enriquece, se vuelve una música más completa. ¿Y cuál es el estado actual del jazz en Inglaterra? Porque hubo un periodo en el cual el jazz estuvo muy abajo, pero luego, pues gracias a músicos, yo que sé, como Courtney Pine, como el guitarrista Ronnie Jordan, por ejemplo, ellos empezaron a hacer cosas nuevas dentro del jazz. ¿Cómo está el jazz en este momento en Inglaterra? English jazz went through a gray period not too long ago, and certain musicians have brought it up again, have built it up. What's the scene like right now in England? Well, I mean, again, I'm still sort of trying to discover the scene. I only just moved to England properly about 3 months ago, and I'm still at the moment trying to get around and see new people play. But in comparison to the Philippines, it's huge jazz scene. I mean, there's so much going on, and there's a lot of people playing, and not, you know, you can go and see jazz on any night of the week, pretty much, which is not possible in Manila. So it's a big change. Bueno, dice que solo lleva tres meses en Londres y todavía se está adaptando a la escena de jazz londinense, pero que no cabe la menor duda de que la diferencia con Filipinas es enorme. Las posibilidades en Londres para alguien que escucha el jazz son ilimitadas comparadas con las de un filipino. Claro, tal vez le podríamos hacer esta pregunta a Phil. ¿Cómo está en este momento el jazz en Londres? ¿Hay trabajo para los músicos? Phil, is there work for jazz musicians in London right now? It's getting more and more difficult, actually, because there are just every year there are more and more jazz musicians in London trying to get the same amount of work. So it means there's an awful lot of competition, so you've really got to keep practicing. Hay mucha competición en Londres actualmente. Dice que, al contrario, cada vez se vuelve más difícil por el gran número de jazzistas que están saliendo y acaparando el mercado, obviamente. Muy bien, pues seguimos en Área Reservada y seguimos escuchando más temas en directo con el piano de Phil, la voz de Miska, del álbum tanto de God Bless the Child como también del nuevo álbum. ¿Cuándo vas a editar el nuevo disco, el segundo? Maybe early next year, I think. A principios del año que viene. A principios del año. In España, I think. Yes? Sí. Yes. Sí. ¿Qué vas a cantar? This is a song that we may include in the second album. I'm sure everybody knows the song. This is a Beatles tune called And I Love Her, but it's an unusual arrangement that our trumpeter discovered, and it wasn't instrumental, but we decided to do it with the band and put the vocals on top. Es una canción que se están pensando incluir en el segundo álbum. Es una canción que seguramente todos los oyentes conocerán, de los Beatles, y originalmente es un tema instrumental, pero que han decidido añadirle voz. Muy bien. And I Love Her. Yes. Okay. Bright are the stars that shine. stars that shine. Dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. En I Love Her, el tema de Beatles que Miska tiene previsto, yo creo que sí, que después de haberlo escuchado este tema debe estar en el segundo álbum, en el segundo disco. Y al principio del programa comentaba que te gusta salirte de la estructura del original, es decir, darle personalidad a una versión. ¿Eso es realmente lo que pretendes cuando lo haces? Miska, at the beginning of the program you said that you like to get off the beaten track in jazz. Is this one of your objectives? Yeah, definitely. I've found that there are a lot of artists in England at the moment that still perform jazz in the very traditional way with the swing and all of this. And I think because there are so many jazz musicians around now, it's important to find your own way of playing it. And, you know, you should allow yourself to incorporate all kinds of music, because I don't think you should separate genres too much, because it takes away the fun of combining different styles. Debido a todo el jazz que existe ahora mismo, si uno no incorpora elementos nuevos en su música, realmente no va a ninguna parte. Miska entiende que la incorporación de nuevos elementos es fundamental para por lo menos darle un toque personal a la música que hace. La mayoría de los cantantes de jazz pues sienten, por supuesto, como músicos. ¿Tú tienes algún instrumento favorito? Es decir, cuando compones o cuando interpretas estos temas tú sola, ¿con qué instrumento lo haces? Miska, most jazz musicians have a favorite instrument. When you compose or when you play, which is your favorite instrument? Normalmente la guitarra para mis composiciones. But what I'm trying to do now is to sort of learn more as a guitar player rather than just an accompaniment to the voice, because I think it'll help me sort of do a lot more in my writing. Quiere avanzar como guitarrista y no solo como acompañante musical. Quiere desarrollar esa faceta suya como músico. Because at the moment it's really purely for my songwriting and for accompanying the voice, but I'd like to be able to do more. Sí, dice que utiliza la guitarra casi exclusivamente a la hora de componer y a la hora de marcarse los ritmos, que le gustaría desarrollar esa faceta. Bueno, pues que se fijen los que nos están escuchando, que serán la mayoría, pues los directores de festivales de jazz, que en la mayoría de las ocasiones, y a todos les tenemos un gran afecto y sabemos realmente lo que están haciendo por este tipo de música, pero que a veces pues tardan mucho en descubrir a estos talentos, a estos valores jóvenes, como el caso de Miska Adams, como en su momento nos tiramos programando a Jamie Cullum, prácticamente no ha venido a festivales y ahora ya es prácticamente imposible pues el traerlo. Ella con su banda puede venir a España o va a estar en algún festival. ¿Le han llamado ya para algún festival importante tipo Montreux o algo así? Has your band been gotten in touch with in order to play in any important jazz festivals like the one in Montreux? Not quite as far as that yet, although we are playing a Birmingham Jazz Festival in July. At the moment we're mainly working on the new material and getting known around London and England. I think hopefully next year we'll be able to go and join some of the bigger jazz festivals. Sus dos prioridades ahora mismo es que se les conozca en Londres y trabajar sobre el material que están componiendo ahora, pero sí que tienen programado para julio un festival en Birmingham, en Inglaterra. Bueno, pues seguimos escuchando más temas, si te parece, Miska. Okay. Sí. Después de esta versión de I Love Her que hemos escuchado, ahora It's an old standard that I've only recently learned. But this is a great arrangement by John Hoare, our trumpeter, and the rest of the band as well. Phil's arranged quite a lot of this song too. And it's called I've Never Been in Love Before. Es un arreglo de su trompetista John Hoare y además Phil ha ayudado a hacer los arreglos de esta canción antigua que se están haciendo con ella ahora. Sí. La verdad es que estamos aquí pues muy poquita gente, es decir, aquí no hay ese sentimiento de calor del público aplaudiendo y tal, pero bueno, como si de un ensayo se tratase. Y para aquellos que queráis escuchar y ver a Mischa Adams, hoy viernes tiene precisamente dos conciertos, va a hacer un pase y luego otro, uno a las 11 de la noche y otro a partir de las 12 y media de la noche. Va a ser en la sala Boggy Jazz, que está en la calle Barquillo número 29, y es precisamente esta noche. Dos pases a las 11 y luego a las 12 y media, actuaciones de Mischa Adams en Madrid. Y sobre todo lo importante, lo que le comentábamos, que esperábamos muy pronto poderla ver aquí haciendo más conciertos, haciendo pues una gira importante. ¿Le gustaría hacerla aquí? most important thing is first to be able to see you again soon in Spain. And would you be interested in coming back and touring Spain? Of course. I'd love to, yeah. Pues vamos a ver si lo hace antes de la edición del segundo disco. We would like for you to do it before publishing your next album. Oh, well, I'll tell Candid. Se lo diré a mi sello. Miska Adams. Bueno, algo más que quiera decir, que quiera ya comentar en relación a su música, en relación a estos dos discos que ya prácticamente tiene. Is there anything either one of you would like to comment on before wrapping up? Anything about your music, about your new album? Phil, anything? Habla Phil. Ahí le ha pasado la pregunta. I think, from the band point of view, we're all really looking forward to doing some concerts, you know, getting some feedback from all, because we've basically just been rehearsing for the last couple of months. So it's always good to kind of find out what the response is going to be from all the rehearsing we've done, you know. Desde el punto de vista del grupo, sin duda están interesados en dar algunos conciertos, porque para un grupo, como dice Phil, es importantísimo conocer la respuesta del público general, de manera que puedan trabajar sobre las reacciones de los oyentes. El grupo Miska, ¿te gusta la improvisación? Es decir, dejarles que cada instrumento pues haga sus solos. Sí, por supuesto. And they're very, very talented musicians as well, and I've really enjoyed writing the new material with them, and the ideas are very fresh and new, and there's always a lot to be learned from working with new people. So, you know, I always love to give the band a chance to show off as well. You know, Miss dice que sus músicos son de una enorme calidad y que siempre le gusta darles la oportunidad de que se expresen a su manera, y con la calidad que tienen es indudable, según ella, que esto lo hacen. Bueno, pues yo quería dedicar todo este programa a Miska Adams, sobre todo porque la hemos seguido durante mucho tiempo, durante los últimos meses, prácticamente todos los días hemos venido escuchando la música de tu primer disco, porque realmente pues nos ha gustado mucho y nos parece que por delante hay una carrera así como muy importante, ¿no? Por lo joven que eres y por lo bien que lo haces. We've been listening to your album for a long time now, almost every day, and we really would like to see somebody so young have a great career in the jazz industry. Great, I'd like that too. Nos quedan como 4 minutos y medio de programa, mm-hmm. Así que para terminar, para despedir, ¿qué otro tema vas a hacer, Miska? This last one is from the album again. ¿Sí? This is called Love Came on Stealthy Fingers, and I learned this song. It's a beautiful ballad from another singer who used to be under the Candid label, called Irene Kral, and she did this song on her album. With the composer of the song, a pianist called Bob Durow. So it's one of my favorites. Irene Kral, que también es una cantante que está en el sello con el que está trabajando, compuso esta canción. Se llama Love Came on Stealthy Fingers y nos la van a tocar. Gracias, Miska. Muchas gracias. Bueno, Phil, gracias también por haber estado aquí. Gracias y bueno, esperamos verte muy pronto con tu banda aquí en España haciendo pues más conciertos y bueno, que tengas mucha suerte, ¿vale? Gracias, muchas gracias. Stealthy fingers and took me by surprise. I fell against my wishes, though I was wise, oh so wise. For I know the danger. That old magician.